que hay dentro de los ojos de un asesino que ha vivido toda su vida consciente que todo lo que se hace en la tierra se paga. Te daré alguna que otra idea vaga. Por sus manos han desaparecido más de 13 vidas humanas. Actuar, callar y planear dentro de un guión mental. Por si todo sale mal, por lo menos lograr improvisar, tener precisión y evadir cualquier cosa que llame la atención para lograr salir victorioso a la hora de ejecutar. En la calle corre decisiones y consecuencias, situaciones que con frecuencia amenazan tu supervivencia. Y Dios sabe que si tengo que quitarle la vida a otro hombre igual que yo, razones tengo de más. Tengo razones de sobra para descargar todo este sistema. Una razón para vivir y tengo miles de problemas. La sangre se envenena y navega por mis venas. La brea está caliente y siento que me quema. No mataría por mujeres, por robar ni por envidia. Pero te juro que yo entierro al que toca a mi familia. Seguro mi alma, yo te meto aunque tenga pesadillas cuando duermo. No justifico lo que hago ni pretendo que me entiendas. Pero ver insectos en la calle es lo más que enferma. Consciente que si mato la condena es eterna. 9-9 la sentencia y no habrá quien me defienda. En la calle corre decisiones, consecuencias, situaciones con demencia. Convulsiona la conciencia, explicaciones, coincidencias. Condiciones, resistencias, son cuestiones de apariencia. El que te manda plomo manda flor y condolencia. En la calle corren decisiones y consecuencias, situaciones que con frecuencia amenazan tu supervivencia. Y Dios sabe que si tengo que quitarle la vida a otro hombre igual que yo, razones tengo de más. ¿Quién son el super? Aparentemente es necesario que estadísticas aumenten y los noticiarios. La misma mierda en todos los casos, todos los vecindarios. Pronto van a ser un periódico más que de obituario. Aquí te meten por joder, por mirar mal, por chavos de ver, discutir, cuica brincar o lo que sea. Nunca te has puesto a pensar la trayectoria de una bala cuando empiezan a disparar. ¡Bum! Sale del cañón, atraviesa el vientre de un menor, impactando a un títer en el cráneo. O sea, era un proyectil, dos impactos simultáneos. Nene muere agonizado de otro vegetal instantáneo. Uff, el poder de una bala. Un milisegundo, la vida se acaba. Cuando sea tu turno, la muerte te llama. Te vas de este mundo, no hay break para nada. Por el récord de su nombre, más de 13 familias ya no vivirán igual. Que hay detrás de la vista de un asesino que sabe que el turno a morir no es algo opcional. Que en cualquier momento y en cualquier lugar, por manos de cualquier fulano de tal, su vida también tendrá que cambiar. Compra, venta, José o adquisición. Los títeres no piensan cuando salen de misión. Esto es lo que causa la codicia y la ambición. Las cosas empeoran y no cambia la situación. Aumenta los problemas, aumenta las pistolas. Periódicos y noticiarios dicen que es por droga. Por el pobre y el humilde nadie aboga. La cárcel está llena, aquí nadie perdona. Los forenses trabajan overtime. Cada hora que pasa otro cuerpo más que cae. Si el río suena es porque agua trae. Siempre ando con mi corta cuando salgo por ahí. Mucha sustancia, mucha guerra, mucho trambo. Y los estafos y los recibe uno de mi mismo bando. Grita era, mata era, todo el mundo corre. Dentro un inocente se sigue desangrando. La sirena suena y mi corazón palpitando. El tiempo pasa y por droga se sigue matando. No hay manera que la gente es caliente. Salen para la disco y no importa cuánto reviente. Así es mi mundo, así es la vida, así es mi casa. Yo me tomo padres mueren, hijos nacen. Vamos para la calle sin saber lo que nos pase. La cosa está mala, se derrama mucha sangre. En la calle corren decisiones y consecuencias, situaciones que con frecuencia amenazan tu supervivencia. Y Dios sabe que si tengo que quitarle la vida a otro hombre igual que yo, razones tengo de más. Yo, Getty, ¿quién diría que cuando empezamos este tema éramos más? Poco a poco se van restando, ¿entiendes? Yo, Cambu, Cambu, Cambu, descanse en paz, mi hermana. Alex Fogón, Alex Fogón. Tu cuerpo en la casa de cristales, pero tu Tu voz sigue sonando en la calle, ¿me entiendes? Eso te hace libre. Sniper SP Candelaria Reco Cambo, Cambo Ale Fogone, Fogone DJ Luyan, el rabo de oro, rabo de oro. Jetson el super. Atiende, atiende. Porque la vida es una. El turno de Dios le dijo, y en cualquier momento llega el tuyo. Asegúrate de tener las maletas ready. Ya yo tengo